estar presente en las finales, son los dos primeros puntos, son muy importantes. El otro día lo tuve que seguir haciendo el programa en vivo ahí en el minuto a minuto, y bueno, y sufriendo. Así se sufre. Sí, se sufre mucho. El básquetbol es un deporte que se sufre mucho, pero bueno, contento con el equipo, contento con el juego en el primer partido, con la diferencia que sacamos, con haber logrado el primer punto, aunque sea ganando por uno, para nosotros es importante. Y hoy me parece que el equipo jugó un primer tiempo, marcó 57 puntos y fue muy efectivo en todos lados. A mí me encanta la defensa y la entrega de este equipo. De los 34 puntos que tiene Regata, no creo equivocarme, 4 o 5 fueron de triples y además con buena marca, pero creo que el equipo anduvo muy bien, me encantó. Hiciste un gran análisis de lo que fue el primer tiempo, porque lo dejaron en 34 a Regata, que fue lo mismo que marcó Sandes. Por eso ustedes tienen la estadística, no sé si fueron 4 o 5 triples esos 34, pero la verdad que el equipo anduvo muy bien. Estoy muy contento en la entrega de todo el equipo. Yo hablé con el plantel el otro día en el entrenamiento y los vi muy comprometidos. Se armó un gran grupo, conducido por Julio, que se va a extrañar mucho. Julio, la verdad que es una persona que ha logrado armar un gran equipo más allá de las individualidades. Y eso es muy importante, porque acá hay jugadores muy, muy, pero muy importantes en el básquetbol nacional y en el básquetbol internacional, vistiendo esta camiseta, y tienen cero protagonismo. Pueden entrar o no entrar, y sin embargo, cuando entran, dan el 100%. Y eso es lo que queríamos lograr este año. Y un equipo en la cancha y fuera también, porque vos los ves entrenar en los asados, en cómo se juntan, en las mujeres, en el encuentro que hay de todo el equipo, y me encanta. El día a día. Totalmente, y esto es una liga muy larga, la verdad que ha sido una liga muy larga, muy extenuante, sufrimos muchas lesiones. Nosotros teníamos un objetivo muy importante, que era por supuesto ganar la Liga Nacional, pero también era intentar ganar la Liga de las Américas, y lamentablemente las lesiones nos jugaron una mala pasada, como por ahí a la Unión de Formosa le jugó el año pasado, como por ahí en estos dos primeros partidos le juega hoy a Regata de Corrientes. El básquetbol es así, y sin embargo tratamos de sobreponernos a eso e ir para adelante. Para mí el hecho histórico de esta temporada es jugar otra vez esta final y haber jugado contra un equipo de la NBA por primera vez en la historia del básquetbol argentino. ¿Hay alguna chance de volver a repetir eso? ¿Se está trabajando? Yo creo que por el calendario de los equipos de la NBA va a ser difícil este año. Yo creo que el año que viene lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un acuerdo con la NBA de colaboración y lo hemos venido hablando bastante, pero no creo que sea de este año. Pero estamos trabajando para hacer una gira por Europa. No quiero adelantar nada, pero puede ser una gira muy importante también para el básquetbol argentino. Marcelo, gracias y disfrutar el segundo tiempo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por el apoyo y por estar siempre. Gracias.